¿Qué significa esto para vos y cuáles son los desafíos que se vienen al respecto? También de alegría de saber de que nos toca ni más ni menos que estar siendo parte de la lista que propone la reelección de nuestra compañera intendenta Marisa Fassi, que ha hecho un gran trabajo en estos 4 años de gestión, con proyecciones y acciones históricas, que en algunos casos ya son visibles, y ahí hablamos del Hospital Regional, y en otros casos son elementos de lucha, y ahí podemos hablar de la Universidad de la Cuenca del Salado. Y en ese paréntesis, la aclaración de que cuando hay sectores que estamos y estábamos en ese momento luchando para que se avanzaran en las normativas legales desde la cuestión de legislativa para que este proyecto de universidad saliera, había otros que votaban en contra, como era en el caso de Juntos por el Cambio, que votaban en contra, o directamente que ni siquiera iban a sentarse a la banca, como es el caso de Milei. Entonces, ante ese panorama, nosotros tenemos un horizonte claro. Sabemos que la unidad es superior al conflicto, sabemos que el todo es superior a la suma de las partes, y con ese horizonte nosotros seguimos transitando este camino de participación, de acción política, de asumir las responsabilidades que el tiempo histórico nos demande, y en este caso con la alegría del voto de confianza. Como bien decís vos, de los compañeros militantes que ayer, por ejemplo, nos juntábamos en nuestra casa 25 de febrero por la noche, después de una jornada extensa también, positivamente hablando de esto, porque a la mañana se había estado dando el anuncio de la repavimentación de la ruta 205 entre la zona de Máximo Paz y ruta 6, una obra esperada e histórica que se proyecta y que se va a accionar en el camino de un proyecto político, que es la continuidad, en este caso de Unión por la Patria, y la renovación del voto de confianza del pueblo para que eso se ejecute. Por la tarde tuvimos otro encuentro también, en el cual empezábamos a observar la salud en forma integral. Era la excusa de la presentación de un libro, el punto de encuentro, pero ahí nos permitíamos también hablar de la importancia del Hospital Regional, de la importancia del rol del Hospital Marchetti, y de la importancia también de las acciones territoriales que se llevan adelante en el esquema de salud, que tiene, por supuesto, un secretario de salud en nuestro municipio, como el doctor Daniel Arfus, pero que también tiene áreas transversales y acciones concretas de distintas áreas para seguir fortaleciendo y enfocando no solo la atención, sino también la prevención y la promoción en salud. Y a la noche nos juntábamos con los compañeros, y venían compañeros de Uribe Larrea, vinieron los compañeros de Soberanos de Uribe Larrea, vinieron los compañeros de Unidos y Organizados Máximo Paz, estuvieron los compañeros, por supuesto, de Nuevo Encuentro, de San Esteban, de Santa Rosa, de los barrios de Cañuelas, del Centro, y reflexionábamos y teníamos la excusa de justamente iniciar el mes de campaña y la posibilidad de, más allá del inicio del mes de campaña, del concepto que a nosotros nos integra en Unión por la Patria, también el de encontrarnos, el de reflexionar, el de escucharnos y encarar este proceso con la alegría que caracteriza a la militancia peronista. Guido Peralta, primer candidato a consejero escolar, la última, antes de despedirte, ¿cuáles son los desafíos en la medida que puedas justamente ocupar esa banca? Los roles que toquen asumir son circunstanciales, eso nosotros siempre lo decimos, y el tiempo será ordenador. En el medio de proyectos, en el medio de propuestas, y venimos trabajando, le veníamos hablando hace poco, lo íbamos verbalizando también en lo que hace a acciones que ya se vienen realizando en el Consejo Escolar, un Consejo Escolar que en Cañuelas ha tenido desde la gestión de Gustavo y Marisa como intendente e intendenta, y en la articulación directa con el Consejo Escolar, acciones en los establecimientos educativos nunca antes vistos, desde la llegada de universidad primaria y secundaria a todas las localidades, cosas que no existía como punto base, hasta la proyección de otras acciones que van más allá. En esas acciones que van más allá y siempre ir por más y de seguir proyectando, estamos también trabajando varias cuestiones vinculadas a la seguridad ciudadana, cuestiones vinculadas al medio ambiente, cuestiones vinculadas a la participación del estudiante y del ex estudiante. Se está trabajando mucho, insisto, más allá del nombre propio y de los roles circunstanciales que le pueda llegar a tocar asumir a quien corresponda. Acá hay un proyecto que va más allá del rol específico que le toca asumir a cada uno de los compañeros, en este caso me toca asumir a mí, sino, por el contrario, acá hay una propuesta. Hay una propuesta de desarrollo de nuestro distrito, hay una propuesta de crecimiento de Cañuelas y hay una propuesta de participación. Ante eso, felices. Felices de ser parte de la misma, felices de integrarla y por supuesto también agradecidos, muy agradecidos por el compromiso de todos las y los compañeros, los vecinos y las vecinas que siempre están presentes y hacen saber que estarán presentes para todo lo que venga. Fuerte abrazo, Guido Peralta, el placer de siempre y será hasta la próxima entrevista. Gran abrazo, Emi, a disposición como siempre y es un placer ser parte de tu programa. Chau, chau.